de la mañana con 4 minutos en Radio Panamericana. Podés comunicarte al 15 600 150 o volver a escuchar cualquiera de nuestras entrevistas en nuestra página www.radiopanamericana.com.ar. Hoy se estrena en Cruz del Eje el documental Un Pueblo Sin Joaquín. En un rato vamos a estar conversando con una integrante de la Mesa de la Memoria de la ciudad de Cruz del Eje. Hoy en Cruz del Eje a las 18:30 horas se estrena el documental Un Pueblo Sin Joaquín, homenaje a Joaquín Paredes, el joven de 15 años, víctima de gatillo fácil en Paso Viejo. En instantes nada más. De la mañana con 5 minutos y nos vamos para Santa María de Punilla, donde los vecinos están preocupados, manifestando lo mismo que decían hace algunos días en la zona de Vialemacé, la insoportable situación que se vive con las maquinarias de la autovía trabajando día y noche, noche y día, explosiones de diferente naturaleza, ruidos en la madrugada que afectan tanto a personas normales como personas con discapacidad, la situación insoportable de tener que soportar la obra de autovía en Santa María de Punilla. Recibimos a Paola Piñeiro, que se encuentra en estudios de Radio Panamericana. Buen día, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Decimos que en Santa María de Punilla los vecinos se quejan por los ruidos incesantes, insoportables, de la incansable obra de autovía que no da descanso a las familias que habitan en ese lugar. Vamos a conversar con Gabriela Taborda Varela, vecina de Santa María de Punilla, comunicadora, que nos va a contar lo que se está viviendo en esa ciudad. Estimada Gaby, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola Juan, buenos días. Bueno, buenos días es una manera ya de decir que tenemos incorporado los humanos y las humanas, ¿no es cierto?, a la mañana cuando despertamos. Pero realmente tengo que decir que, bueno, en este caso estoy sin dormir realmente, desde anoche. A la 1:45 cuento lo último que ha sucedido. Y la continuidad. A la 1:45 hubo una explosión que ya por ahí no sabemos, si es una explosión, si es un terremoto, si es, bueno, la cosa es que a la 1:45 de la madrugada hubo una explosión que movilizó nuevamente a la casa, las vibraciones vienen por la tierra y ocasionó que, bueno, que estábamos dormidos y nos despertamos a raíz de eso. Yo tengo una hija con discapacidad, María Victoria, que está padeciendo esta situación. Cuando voy a verla, porque se empieza a quejar y mucho, a las 2 de la mañana ya estaba volando de fiebre cuando yo la había acostado bien. Sin ningún síntoma de que esté enferma ni nada, pero bueno, tengo que decir que en 2 meses María Victoria se ha enfermado 3 veces, se ha enfermado del sistema respiratorio y con fiebres muy altas, cosas que es muy raro en ella. Esto es similar a lo que habíamos escuchado para el caso de Fran. este niño que es víctima de hidrocefalia, que también sufría el impacto de los ruidos y las detonaciones en Cosquín. En este caso, tu hija tiene alguna discapacidad y también sufre la misma consecuencia, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Victoria no habla, entonces no puede expresar que le está doliendo la cabeza. Ayer, en el transcurso después del mediodía, hubo dos detonaciones seguidas y realmente quedamos toda la familia, yo hablo de mi familia en particular, quedamos toda la familia con mucho dolor de cabeza, con mucho malestar, terminamos en la cama. Y Victoria, su forma de manifestarlo a través de los gritos, del llanto, grita, grita, grita, llora, llora. Bueno, así que a la noche le di su medicación y le tuve que dar un poco más para que pueda dormir. Así todo, no durmió en toda la noche. Así que, a través de ustedes quiero dar a conocer que hay muchos vecinos y vecinas que están padeciendo lo mismo. Por lo menos acá en Santa María de Punilla he hablado, pero tienen temor de decir las cosas. Tienen temor porque ya sabemos cómo funcionan los estados municipales. Te amenazan, te buscan callar y estamos en épocas de elección y esto también. Te ofrecen cosas y si vos hablas, te las sacan después. Entonces los vecinos hablan muy por debajo. Ayer subí a la traza acá en Santa María. La traza está a 2-3 cuadras de mi casa. Por eso es que escuchamos todo, y subí, y realmente fue muy triste ir hacia la Cueva del Tigre y ver todas las casitas cerradas. La gente se mantiene adentro de sus hogares. Solo un señor, muy resignado, trabajaba con sus animales y la topadora al frente de su casa. Es muy triste lo que se está viviendo. Yo no sé por qué la gente no termina de entender lo que Camino de la Sierra, lo que Schiaretti se han propuesto, que es destruir el ambiente, que es destruir el agua, contaminar el agua y aparte afectar como nos están afectando en la salud. Como ambientalista he sido imputada, tengo 5 imputaciones y tengo restricción para estar en la traza de la autovía. Ahora, como mamá, nadie me va a frenar. Nadie me va a frenar porque el desmejoramiento que Victoria está teniendo a raíz de las detonaciones, a raíz del constante ruido de las máquinas, porque es día y noche, no paran, no paran. Yo advierto, no, como mamá, no me va a frenar nadie. Tengo pensado hablar con algún capataz y darle a conocer la situación que estamos viviendo en nuestra familia, porque Victoria se enferma y alrededor de ella se enferma toda la familia. Y no lo voy a permitir, porque me cuesta día y noche mantener la Victoria sana. Entonces no voy a permitir que estos delincuentes asesinos la enfermen y enfermen a mis otros hijos. Anoche mi hija más grande terminó durmiendo conmigo. Es inconcebible eso. Agustina, cuando llegó de la facultad ayer, hubo una detonación que casi se cae al suelo. O sea, no lo voy a permitir a esto, por lo menos yo no lo voy a permitir, y sé que hay muchos compañeros, compañeras, vecinas y vecinos que tampoco lo van a permitir. Iremos hasta las últimas consecuencias. Y a raíz de esto les quiero decir que el lunes 29 de mayo, día del Cordobazo, vamos a estar caminando hacia la Fiscalía de Cosquín, donde vamos a presentar las denuncias correspondientes al maltrato y a la violencia que está ejerciendo Camino de la Sierra a través de Rogio, Chediat y Sacte, y están afectando, cómo afectan a nuestra salud y a la salud de nuestros hijos. Sí, hay que estar en los zapatos de alguien que vive a metros de la obra, que está viendo cómo se destruye el paisaje, que está escuchando las detonaciones día y noche, las máquinas y la indiferencia de estos empresarios que pasan en sus camionetas 4x4 y no se detienen ni siquiera a explicar lo que están haciendo. Hay que estar en la situación de ustedes y es sumamente comprensible la impotencia, la indignación que te da a vos, como le pasaba a Solange y a otros vecinos que ven la afectación directa de la obra en sus viviendas. Exactamente, sí. Bueno, aparte, la parte material, ¿no es cierto? Como yo no me había dado cuenta que hay partes de mi casa que se le va cayendo las paredes y yo por ahí pensaba, digo, bueno, necesita un mantenimiento la casa. No, es que cada vez que detonan se mueve todo. A mí hoy me preocupa la salud de la familia, de nosotros. No puede ser que yo estoy dando clases y las practicantes que vienen a mis clases me dicen, Gaby, es increíble lo que se escucha desde acá. Y estoy hablando de gente que vive en Santa María de Punilla, a lo mejor un poco más alejado, no lo escuchan muy poquito al ruido de las máquinas, pero los que vivimos a pocas cuadras, realmente es insufrible. Y yo me pregunto, deben existir otros métodos para trabajar una autovía. No creo que en otros países en donde cuiden el ambiente utilicen estos métodos. El método de la detonación, de la explotación. Porque esto lo están haciendo porque quieren hacerlo lo más rápido posible. Supongo, es lo que yo me pregunto. Si alguien tiene una respuesta para eso, por favor, estoy abierta a escucharlo. Lo mismo, he subido a la traza y falta muchísimo todavía. O sea, van rápido, pero falta muchísimo. Y creo que de lo que falta es la peor parte, que es el ruido constante del cemento después. Que hay las máquinas que ya se están escuchando también en el Suncho Huaico, las máquinas ahí que elaboran el cemento también están 24 horas trabajando. O sea, no hay miramiento de cuidar al vecino o a la vecina, que somos los que después nos quedamos acá, porque yo no me voy a ir de mi casa. No voy a dejar este lugar que justamente elegí hace 18 años venir a vivir acá por la salud de Victoria. Siempre lo he dicho en la audiencia virtual, lo dije, lo he dicho cuando hemos estado en algún lugar, elegí venir a vivir acá porque Victoria estaba al límite de su vida. Victoria en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, había dejado de caminar y acá el monte, el río, los árboles, los caballos le permitieron y le dieron la movilidad a sus piernas nuevamente. Entonces no voy a dejar que estos delincuentes a Victoria la lleven, le produzcan un retroceso en su salud. Muy bien, entonces la convocatoria para el próximo lunes en la ciudad de Cosquín, van a movilizarse, se van a concentrar y se van a dirigir a tribunales. Exactamente, sí, nos vamos a encontrar en Tucumán y Catamarca, y de ahí caminamos hacia la fiscalía, y bueno, y presentaremos la denuncia. Está, por supuesto, que todos los vecinos o vecinas que quieran presentar denuncia, vamos todos juntos, y sería realmente, me parece que una estrategia importante de que la justicia vea lo que los vecinos y las vecinas estamos padeciendo en este momento. Estimada, muchísimas gracias y toda nuestra solidaridad para contigo y tu familia. Muchísimas gracias, Juan. Un gran abrazo a todos.